Después de la Vita Nuova, el resto de la producción lírica de Dante Alighieri se caracteriza por composiciones sueltas de diferentes períodos e inspiración, cuyo tema recurrente es el amor. La crítica moderna ha identificado como rime a estas piezas. Además de las rime, es preciso abundar en una obra que figura como referencia obligada en la bibliografía de Dante. Nos referimos al Convivio, escrita entre 1304 y 1306. Se trata de una pieza que inicialmente fue concebida con el ambicioso objetivo de aglutinar a todos los saberes de la época. Esta vocación enciclopédica se plasma en los 15 tratados que Dante había pensado para desarrollar y dar respuesta a todos los interrogantes que planteaba la naturaleza y la sociedad humana de su tiempo. Finalmente, los 15 tratados quedaron reducidos a 4 en la versión final. 3 tratados más otro al que se lo considera la introducción.